Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que nuestro buen Padre Celestial le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, nuestra conversación, Horacio, está en torno a una parábola que hemos querido que los oyentes vayan y la lean con tranquilidad. Está en Lucas 15, del 13 en adelante. Del 11, podríamos decir. Del 11 puede ir en adelante la parábola, sí. Y es realmente muy decidora en relación a lo que estamos conversando. Se la conoce como la parábola del hijo pródigo, pero la verdad es que debería llamarse la parábola del padre amante. El padre amante. Es una posición diferente. Bueno, la idea esta es, lo grato de esta parábola es que el hijo no se queda fuera. No queda a la intemperie, vamos a decir así, no queda lejos del padre, sino que se produce una especie así de levantarse y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Pero fíjate, para que eso ocurra tuvo que tocar fondo, porque como estábamos comentando, imagínate que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Imagínate llegar a tanta sería el hambre que él miraba y empezó a apetecer esa comida de cerdos. Claro. Entonces, tiene que haber sido un hambre tremenda la que tenía. Y en ese momento dice la Escritura que volvió en sí. O sea, él estaba fuera de sí. Él había perdido la conciencia prácticamente. Y en ese momento él vuelve en sí. Y fíjate, medita, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Entonces, siendo así, él toma la decisión de volver al padre. Ya no volver como hijo. Él lo había perdido todo, él había perdido todo el dinero, y también al salir de casa, él consideró que había perdido también su condición de hijo. Entonces le dice, padre, lo único que te pido es que me hagas como uno de tus jornaleros. Lo que pasa, Horacio, es que él efectivamente volvió en sí, como tú dices, la Escritura lo dice así. ¿Por qué volvió en sí? Porque se dio cuenta de que su elección estaba totalmente equivocada y lo había llevado tan lejos. Y si volvía a casa, la herencia que él mismo había dicho que le correspondía ya no la tenía. No, por lo tanto, volvía sin nada. Este es un detalle muy interesante en esta parábola. Él vuelve a casa sin nada, sin ningún derecho, sin ninguna opción, sin ninguna capacidad de decirle al padre, por favor, vuélveme a ser tu hijo. Por eso es que él reacciona y dice, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que está pensando. Fíjate que en la realidad, en esto tenemos que notar que el jornalero estaba, podríamos decir, un peldaño más bajo que el esclavo. Claro. Porque el jornalero era la persona que iba a trabajar por día. Podía trabajar un día, dos días, pero enseguida él quedaba sin trabajo y tenía que seguir vagando, buscando algo. El esclavo podríamos considerarlo como alguien de la casa, alguien de la familia. Él estaba siempre viviendo ahí, participaba de lo que el dueño tenía. Pero el jornalero no. El jornalero iba y podía trabajar un día, se le pagaba su dinero y se iba. Entonces, y él estaba dispuesto a trabajar como jornalero, ni siquiera como esclavo, como jornalero. Hazme como uno de tus jornaleros. Es que la comprensión del error que él cometió, eso de volver en sí, lo hizo recapacitar. Y justamente, Horacio, en la medida en que recapacitamos en este sentido, nos vemos incapaces de, entonces Dios hace esa parte que imposible nosotros podamos hacerla. Allí en el capítulo 15 hay varias historias, o sea, dos parábolas. Por ejemplo, él menciona a Cristo en esas parábolas que un hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, mira, 100 ovejas y pierde una de ellas. Estoy pensando, tenía las 100, pierde una. Y yo creo que allí en ese momento de la reunión en que estaba contando Jesús estas parábolas, había más de alguien que a lo mejor era pastor. Claro, y muchas veces tuvo que salir porque tenía... y tuvo que salir a buscar esa oveja que se le había extraviado, que se había quedado allá, y él tiene que haber sabido lo que le costó encontrarla y traerla. Quizás ella arrancó, no sé, no estoy pensando, quizás estoy mal en ese pensamiento, porque la ovejita conoce a su amo en realidad, pero tienen que haber reaccionado y decir, sí, efectivamente, así es. Dejé 100, pero bien guardadas, bien custodiadas. Protegidas. O sea, 99. Y volví por una y quizás la encontró heridas, magullada, ¿no es cierto? Y lo otro terrible es que esas ovejas, tú sabes que las ovejas no tienen una visión muy muy amplia, no saben distinguir entre un pasto bueno y un pasto malo. Y efectivamente, si la oveja come un pasto malo, se muere, se envenena, porque hay pastos muy parecidos que son dañinos. Entonces hay una serie de cosas que se van agregando a estas parábolas, y yo creo que las entendieron perfectamente, porque dice que en realidad os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, o sea, esa ovejita que volvió, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Uno podría decir, bueno, y entonces Dios no está contento con los 99. No, esos están ya protegidos. Están resguardados, están gozando la vida, bueno, y el cuidado del Padre, pero esta estaba perdida. Justamente, aquí se nos menciona esto de la ovejita, que la ovejita se dio cuenta cuando se perdió y no podía volver, pero también se cuenta la parábola de la moneda perdida. La moneda perdida no sabía que estaba perdida. La dueña sabía que estaba perdida, pero la moneda no. Entonces, también está otro tipo de gente que piensa que está bien y no está bien. No sabe que está perdida. Y el Señor vino a buscar a todos los perdidos. Vino a buscarlos a todos. Esta parábola le estaba contando a aquellos escribas y fariseos que eran autosuficientes y que pensaban que el Señor tenía que haberlos venido a buscar a ellos solamente y desechar a aquellos, aquellos otros, aquellos que estaban perdidos. Bueno, si estaban perdidos había que dejarlos. Y el Señor no pensaba lo mismo. Y estos personajes, bueno, estaban representados por otro personaje que ya vamos a ver, y el Señor quería hacerles recalcar el amor del Padre y lo que el Padre pensaba. El Padre no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y dime tú, cuando un padre tiene 5, 6, 7, 9 hijos, 10 hijos, si uno de ellos está en la droga, ¿será que el padre dice, no importa, total, me quedan 9? Claro, con los 9 los voy a cuidar para que no sean... Claro, entonces, no, se siente, se duele. Y él va a estar más preocupado por ese hijo que por aquellos otros que no tienen problema. Pero el amor está en los 10 hijos, no está solamente en 9. Y eso es lo que el Señor quiere hacer notar. El Señor nos ama a todos sin distinción. El Señor no deja de amar a aquellos que son malos, que nosotros encontramos que son malos. El Señor no los deja de amar. El Señor los ama igual y trata de llegar a ellos por todos los medios. El caso es que, como Él no obliga a nadie, Él nos dio la libertad de elección. Y si yo elijo mal, bueno, yo tendré que pagar las consecuencias, pero el Señor no me obliga a portarme bien. El caso de la moneda, estaba pensando, Horacio, la moneda tiene un valor, pero para el dueño tiene un valor que es estimado muy grande. ¿De qué sirve una moneda perdida? De nada. Si tú ves, si quieres tomar esto espiritualmente, ¿de qué sirves tú si estás lejos de Dios? Y más aún, si estás inconscientemente lejos de Dios, o sea, ni siquiera quieres acercarte, ni mirarlo, ni pedirle ayuda, porque te sientes bien, pero no sabes que perdida la moneda podía perfectamente haberse oxidado y haber sucumbido y haber desaparecido para siempre. Yo recuerdo una vez un caso de un vecino que teníamos, estábamos viviendo en un lugar, y él me contaba con mucha pena, me decía, me entraron a robar a la casa. Pero sabe, el vecino me decía, no tengo problema las cosas porque al final uno las puede reponer, me dice. Pero me robaron una colección de monedas que tenía, que amaba mucho, eran de muchos años, y esas sí que las siento, me decía, ojalá. Iba a ser muy difícil que vuelva, me decía, pero ojalá se arrepienten y me las entregue. Yo, ¿qué daría por volver a tener esa colección? Entonces, estas son las cosas que hay de relaciones íntimas entre un padre y un hijo, digámoslo así. Entre la mujer esta y la dracma perdida. Había algo que las unía, que amaba esa moneda por alguna razón, y el perderla, ella había sentido un dolor muy grande. Hizo cualquier cosa a tal punto que después, cuando la encuentra, salta de alegría, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Leí en una oportunidad que esto era parte de la dote que se daba por ella, que el esposo había dado por cuando se casaron. Entonces tenía un doble significado. Claro, entonces es como si a una dama se le pierde el anillo de matrimonio. Entonces claro. lo va a buscar porque posiblemente le podrán decir: mira, pero te compras otro. No, es que yo no quiero otro, yo quiero ese es mi anillo de matrimonio. Y ese tiene un significado especial. Así también lo tenía la moneda. Pero el caso es que aquí en esto, cuando el hijo se da cuenta, cuando vuelve en sí, y él reacciona y piensa que él puede volver, bueno, puede volver porque en primer lugar él piensa en su padre. Y lo primero que dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro. Entonces, él sabía que podía volver porque esa garantía se la daba el hecho de que con quién iba a tratar era con su padre. Que aunque él se encontraba indigno, todavía él creía que su padre podía darle la oportunidad de volver. Lo que pasa es que él reconoció, por eso que dice, volvió en sí, reconoció lo que había sido el padre. Primero, por lo que le había dado mientras él estuvo viviendo allí. Segundo, que le dio la parte que le correspondía, que no le correspondía, se la dio. Esto lo apreció fuera de la casa en forma muy sentida. Y él se da cuenta y dice: mira lo que estoy haciendo. Interesante, Horacio, que esta parábola tiene en los versículos 1 y 2, cuando antes de iniciar la conversación de Cristo o exponer las parábolas, presenta un espectro de personas que están presentes. Y Lucas lo enfatiza diciendo que habían publicanos, que habían pecadores, que habían fariseos y que habían escribas. Y uno dice: ¿por qué los mencionó? ¿Por qué no dijo solamente había mucha gente? O podría haber dicho: habían pecadores y escribas, y porque recordemos que los escribas y fariseos no se consideraban pecadores, eran los otros. Exactamente. Entonces, por eso que la introducción a la parábola que hace Lucas es muy decidora en ese sentido, porque estaba todo el espectro, toda la gama de la gente que podía escuchar las parábolas de Jesús. Y yo creo que muchos de estos se identificaron con él en ese sentido. Publicanos, imagino, gente odiada, pecadores, fariseos ahí y escribas. Pecadores, entraba todo lo demás. Que... Y mira, si Lucas podría haber dicho: estaban todos los pecadores. Claro. Pero lo dijo con cuidado, claro que sí. Te voy a poner los publicanos, claro que eran tan pecadores y odiados, los fariseos y los escribas que andaban siempre murmurando y buscándole la quinta pata al gato. Y que ellos no eran pecadores, a propósito. No, ellos no se consideraban pecadores, ellos no se consideraban pecadores, ellos no necesitaban. Y cuestionaban el actuar de Cristo. Pero de allí viene de que uno le encuentra más riqueza a las parábolas, claro, tanto de la oveja, tanto de la moneda como la del hijo pródigo. Bueno, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Bueno, debemos recordar que nadie, absolutamente nadie, ha caído tan bajo que la mano del Señor no puede alcanzarlo. El enemigo siempre trata de engañarnos diciendo que hemos ido demasiado lejos y ya no podemos volver. Pero el Padre nos dice todo lo contrario. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana.